Ya te vi de chaparrita y no te pierdo de vista. No serás, pero pareces de las que traigo en mi lista. No te vayas a enojar ahora que te vengo a ver. Tú ya tienes que ser mía y al cabo que me han de hacer. ¡Qué linda chaparrita! Ya te he dicho que no quiero verte ya de cantinera. Tú ya tienes que ser mía y aunque tu mamá no quiera, si hay alguno que se pique porque te traté de amores, no le temo a los balazos, madre mía de los dolores. Balazos, aunque la sangre me diera. Sírvame otras tres canelas, señorita cantinera. Sírvame otras tres canelas, endulzada con sus manos. Y no las tomamos luego y enseguida ya nos vamos.